Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía y travesuras por Mar de Fueguitos. Una vez más, desde este coqueto, chiquito y digno estudio de la 97 Laro Guita Masaspi y Ratia, desde el corazón del casco viejo de Bilbao, emitiendo para un montón de radios libres, comunitarias, radios amigas, emitiendo, sonando, soñando para todo el planeta. Y hoy tenemos nuestro estudio llenísimo de gentes, unos invitados muy especiales, gentes de esas que dan sentido a emisoras, a proyectos, a radios, a programas como este Mar de Fueguitos. Tenemos hoy aquí con nosotros a una docena de jóvenes. Ellos son menores, son inmigrantes y están recién llegados aquí a Euskal Herria, lo que se conoce en el argot como menas, menores no acompañados, en este caso acogidos aquí en Vizcaya por la Diputación. Están aquí en los estudios de la 97, en Mar de Fueguitos, acompañados por su profesor del programa de primera acogida educativa del Centro Formativo de Otxarkoaga, en el que estudian, y están aquí también gracias a un programa educativo, el programa Bateratzen, de la Asociación Lumaltik Herriak. Y han venido, por un lado, para grabar unas cuñas radiofónicas que han preparado con su profesor, unas cuñas que ellos mismos han escrito y que vamos a grabar. Hemos estado grabando aquí pues antes de esta entrevista, y luego también vamos a charlar con varios de ellos, por un lado con Mohamed Afakir, que es su profesor, y por otro lado con Zubaida Parvin, ella es de Pakistán, Youssef Asaud, él llega de Marruecos, y Hafiz Bari, él es argelino. Ambos tres, como os digo, son menores, acaban de llegar a Euskal Herria. En este centro formativo de Otxarkoaga, pues dan clases o reciben clases cada año, cada curso, unos 40 menores al año. Son alrededor de 400 menores no acompañados los que llegan cada año a Euskadi. En el año 2008 eran el doble, eran alrededor de 800. Están entre pocos días de camino a otros países del norte de Europa aquí en Euskadi, o hasta, bueno, hasta que son mayores de edad, incluso después, que se quedan a vivir aquí en nuestra tierra. Como os decía, hoy unos invitados muy especiales, una docena de chavales aquí en la 97 Mar de Foguitos. Con ellos vamos a charlar, vamos a escuchar esas cuñas que hemos preparado, han preparado hace un ratito, y vamos a charlar también con ellos sobre su vida, sobre esa travesía, sobre cómo han llegado hasta aquí, hasta Euskadi, sobre lo que esperan, sobre lo que quieren para su futuro. Además, en este Mar de Foguitos de hoy vamos a viajar también hasta México. Nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro nos ha enviado una entrevista que ha realizado a dos maestras, Sandra Luz Espinosa Cepeda y Patti Vargas Quesolís. Ambas dos son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México, la CENTE. Ambas dos llevan meses trabajando, luchando contra esa reforma educativa que el gobierno de Peña Nieto quiere poner en marcha en ese país, en México. Con ellas charla nuestro compañero Pepe Ruiz Osoro. Vamos a conocer más sobre esa lucha de las maestras, de los maestros en México. Además, poesía, además música, es el menú marino que hemos preparado con mucho cariño para este programa que comienza ya aquí, ahora mismito. Y comenzamos estrenando un disco que tiene detrás mucho trabajo, también mucha ilusión y muchos sueños rotos y sueños por construir. Un disco que nos llega desde Haití. Ellos se llaman La Q Music, que en el idioma criollo, en el idioma criol de allá de Haití, quiere decir la música de casa. Y son una banda que se creó en el año 2010, tras ese terremoto que asoló el país a comienzos del año, recordaréis, en torno al 12 de enero creo que fue, del 2010, un terremoto que arrasó Haití, 316.000 muertas dejó ese terremoto. Pues bien, tras ese terremoto se juntaron varios músicos, un grupo intergeneracional de músicos que, siguiendo el ejemplo de una banda de Sierra Leona que también ya ha sonado aquí en Mar de Foguitos, Sierra Leona Refugee All Stars, pues con esa idea decidieron juntarse estos músicos para montar una banda. Son 9 integrantes, una banda que combina pues lo mejor de la música tradicional de ese país, de Haití, la música compa, por ejemplo, los ritmos rara asociados al vudú, esa música tradicional de Haití con guiños al dancehall o a los ritmos sideco. Todo eso mezclado es la música, es lo que hacen las gentes de La Q Music. Ahora, por ejemplo, bueno, recomendamos su página, la página de La Q Music. Están haciendo también, después de ese huracán Matthew que pasó recientemente por Haití, tienen una campaña en marcha para apoyar, para recoger dinero y para apoyar la reconstrucción una vez más de ese país, de Haití. Bueno, pues desde, como os digo, en 2010 nace esta banda haitiana. Algunos dicen, la llaman la Buenavista Social Club de Haití. Hay músicos, cantantes muy veteranos de ese país. Luego hay gente más joven, como os digo, 9 integrantes. Y tienen desde hace unos meses apenas pues ya su primer disco en los mercados. Han estado también este verano de gira por Estados Unidos. Y bueno, este disco que vamos a estrenar hoy aquí, vamos a disfrutar y bailar hoy aquí en Mar de Foguitos, se llama Wadi Yu. Y vamos a comenzar pues como comienza este disco de La Q Music. Es una canción, una pequeña introducción de apenas unos segunditos, que se titula Mañana o Amanecer en Jacmel, una de las ciudades de Haití, y después con una preciosa canción que se llama Posé. Llegan desde Haití, son La Q Music, y así suena este Amanecer en Jacmel, este canto, breve canto de un gallo. Zarpamos en Mar de Foguitos. Posé, oui. Mwen nou posé, posé mounze. você ficou e mesmo ninguém pulou. Não, não, não. Nunca para com beijo, vai cantar, ué, ué. Moi, pivom, com ton calme, com revoir, com d'accord. Après, casa, me combat fort. O camande, bon Dieu, não. Moi, meto, chita, pose. Mulho, ué, eu pale. Topa, ué, eu pale. Comida de Marruecos. La comida de Marruecos es muy rica. Un tajín de verduras listo para comer. Un tafaya, cebolla, garbanzos y pasas. Cuscús de Marruecos en la mesa. La comida marroquí es parte de nosotros. Es una de las cuñas que han grabado hace apenas unos minutitos aquí en Mar de Fueguitos. Nuestros invitados hoy, bueno, a los que vamos a saludar dentro de un ratito, concretamente, la voz era de Anas, que está por aquí también con sus compañeros y compañeras en este caso, porque solamente hay una chica. Seguimos navegando, vamos a asomarnos ahora a una casa muy, muy particular. El océano de las historias. Nuestro océano de las historias, vamos a preguntarnos hoy, vamos a tratar de descubrir, pues, cómo sería la vida, cómo sería nuestra vida si viviéramos en una casa sin ventanas. ¿Dónde quedaría el mundo, el resto del mundo, si viviéramos en esa casa sin ventanas? ¿Dónde quedarían las otras, los otros, donde nosotros mismos? ¿Qué tipo de relación tendríamos si nuestras casas fueran casas sin ventanas? ¿Qué tipo de sociedad construiríamos en un mundo de casas sin ventanas? Es la propuesta que nos lanza Alberto García Teresa. Él es doctor en filología hispánica, con un libro, una tesis que escribió sobre la poesía de la conciencia crítica, y ha publicado, pues, un montón de libros de poemas. El último de ellos, este, editado por Baile del Sol, lleva por título La casa sin ventanas, y pues todo el poemario está dedicado a esa casa, a esas no ventanas. Alberto García Teresa pertenece a la Asamblea Editora de Caja de Resistencia, revista de poesía crítica y escribe también crítica literaria y teatral en diferentes medios. Como digo, es autor de varios poemarios. Algunos de sus poemas han sonado aquí en este Mar de Fueguitos y ahora vamos a descubrir cómo es esta casa sin ventanas. Como os digo, es un todo el poemario. Son pequeños poemas, breves poemas sobre esta casa sin ventanas. Pues nosotros hemos empezado desde el primero este libro y hemos comenzado a recorrerlo. No vamos a escuchar el libro completo, pero sí una buena parte, un buen trozo, unas buenas habitaciones, unos buenos recovecos de esta casa sin ventanas. Una casa sin ventanas en la que, por ejemplo, si queremos viajar, viajamos en bicicletas estáticas. Cada vez levantamos más tabiques en la casa sin ventanas. Cada vez el espacio se acota con mayores gritos, con mayor sed de estrellas. A pesar de la solidez de las paredes, de toparnos con ellas a cada instante, aún fantaseamos con la infinitud de las habitaciones, con la interminable profundidad de los armarios, con el orden eterno de las alacenas. En la casa sin ventanas, tomamos el horizonte como la mayor línea posible. Bendito aire acondicionado, limpio, homogeneizado, puro de filtro. Cuando quiere penetrar el aire polucionado del exterior, contamos con bombonas de oxígeno y efectivas mascarillas aislantes. Tenemos perfecto control de su composición. No, no puede ventilarse la casa sin ventanas. En la casa sin ventanas existe un limitado número de percepciones. Los olores llegan en botecitos de fragancias, los sonidos como archivos MP3. Las yemas guardan las huellas dactilares en círculos concéntricos. Se dilatan y se contraen las pupilas ante un espectro ya traducido de luces y para la lengua los sabores solo oscilan entre polvo y podredumbre. Doctos en el ángulo recto, los inquilinos de la casa sin ventanas guardamos una calculadora en cada bolsillo y dormimos recitando las tablas de multiplicar. Apostados en las cerraduras, los mismos que saquean las despensas ostentan el dominio de los fogones. Una jaula de canarios y una pequeña pecera constituyen la clase de ciencias naturales. En la casa sin ventanas rellenamos los colchones con vertidos, chatarra y gases diamantinos. Nuestra comodidad reposa sobre mullidas montañas de cadáveres. Vida es aquello que transcurre entre página y página del calendario en la casa sin ventanas. Sin neologismos hablamos en la casa sin ventanas, con palabras cristalizadas carentes de toda saliva en sincronía perpetua. Con morfemas inflexibles construimos el mundo. Casa sin ventanas, donde la leña nos llega envasada y el sol en botes de autobronceado. ¿Dónde queda el otro? ¿Dónde nosotros mismos en la casa sin ventanas? Los labios se reparten por turnos siguiendo un catálogo de besos. En cada abrazo se repiten meticulosamente los mismos pasos que han solapado cada muestra de afecto en la casa sin ventanas. Sabemos acariciar solo en una única dirección. la casa, ha permanecido inalterable. La disposición de las cajoneras ha corrido siempre de la A a la Z, del púrpura al negro. La ropa se ha calzado ajustada aunque se heredara consecutivamente, o bien las piernas han debido mermar para entrar en ella, para mimetizar una medida que ya para siempre es la suya. Satisfechos con el resultado, con la limpieza de las habitaciones, no nos planteamos qué ocurre con la bolsa de almacenaje del aspirador en la casa sin ventanas. Nada impide que a veces falle la energía o que no llegue el agua a las habitaciones del fondo, aquellas en las que la comida se pierde por los pasillos donde las mantas pesan de viruela y adobe. Fiebre de soberbia y escarcha ensimismada acotan las esquinas de la casa sin ventanas. Casa sin ventanas, la casa que nos presenta, nos invita a descubrir Alberto García Teresa en este libro editado por Baile del Sol. Apenas los primeros esbozos de esta casa sin ventana, el resto en este precioso libro que además lleva un epílogo de Jorge Rietschmann. ¿Dónde está la casa sin ventanas? Pues ahí podéis descubrirlo, mirando, abriendo este libro. ديننا الإسلام جيد، وكذلك كل ديانات العالم جيدة. الإسلام موجود في كل دول العالم. مرحبا من يريد الدخول معنا في ديننا الإسلام. الإسلام ديننا وحقنا. La religión del Islam. Todas las religiones son buenas. La religión del Islam también. El Islam está en todo el mundo. Oramos en la mezquita. Vamos a la mezquita para rezar. Practicar el Islam es nuestro derecho. Es otra de las cuñas que hemos grabado aquí en Mar de Fueguitos, en este caso con las voces de Hafiz y Abdeslam. Seguimos nuestra travesía y travesuras y nos vamos ahora hasta México. Pepe Ruiz Osoro es ambientólogo, es periodista, participa, curiosea, investiga y trabaja ahora en México, ahora desde México, en grupos y experiencias que apuestan por poner la vida en el centro, experiencias y gentes como las que charla en esta entrevista que nos ha enviado desde allá, desde México. Pepe Ruiz Osoro charla en esta ocasión con Sandra Luz Espinosa Cepeda y con Patri Vargas Quesolís. Ambas son maestras, ambas son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de México, la CENTE, y con ellas habla de las movilizaciones que tienen en marcha, que hace ya meses que están llevando a cabo las maestras y los maestros de ese país, de México. Muy buenas tardes, nos encontramos con Sandra Luz Espinosa Cepeda y Patti Velázquez Solís. Ellas son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y han vivido durante los últimos meses todo el proceso de lucha contra la mal llamada reforma educativa que el gobierno de Peña Nieto ha querido imponer en todos los estados de la República. Muy buenas tardes, maestras. Como a ustedes les gusta indicar, la mal llamada reforma educativa no viene sola, viene acompañada de otras reformas estructurales y que este gobierno quiere implementar en sintonía con ese fantasma neoliberal que recorre el mundo. ¿Cómo se relaciona esta reforma educativa con el resto de reformas estructurales? En México se inician con cuatro reformas. La primera fue la reforma laboral, en donde despojan a todos los trabajadores de todos los derechos adquiridos que se había dado con base en una lucha. Pueden despedir a los trabajadores sin ninguna responsabilidad del patrón y nos van a contratar por horas. Prácticamente se está echando a la borda todos los derechos sociales que se habían adquirido como trabajadores, como son la jubilación, la pensión, las incapacidades. Después se da la reforma educativa que en su momento vamos a tocar. Después se da la reforma hacendaria, donde se establece el sistema universal de salud, es decir, la privatización a la asistencia en salud que se tenía como un aspecto social en México. Después vámonos a la energética y a nuestro parecer la reforma energética es la madre de todas las reformas, porque de ahí obtenía el gobierno más del 40% de su ingreso al erario público y deja sin ingreso al erario público y de ahí se deriva el hecho de privatización de todos los servicios, ¿no? Cualquiera que escuche las palabras reforma educativa se pensaría que ha habido un debate sobre qué modelo de educación es el que se quiere, qué contenidos, bajo qué modelo, cómo conseguir una educación inclusiva y sin embargo durante todos los meses, entre comillas, de debate, no era de eso de lo que se hablaba. ¿Qué hay detrás? ¿Qué valores hay detrás de esa reforma educativa? Si realmente les interesara elevar la calidad educativa, hubiesen tomado en cuenta a todos los actores directos en cuanto al proceso educativo. No es así. Nosotros llamamos la mal llamada reforma educativa porque es una reforma laboral que lleva a privatizar la educación. ¿En qué sentido? Podríamos hablar de la gestión escolar donde estar delegando la responsabilidad de las mejoras y de todo en los padres de familia, los maestros y el director o directora de la institución. Pero vámonos más a fondo. Presidente Peña Nieto envía certificados de infraestructura educativa a la Bolsa de Valores. ¿Quién va a invertir en la Bolsa de Valores? Pues claro que los empresarios. ¿Qué es lo que significa? Que estos empresarios que están adquiriendo los certificados de infraestructura educativa no quieren la relación laboral existente entre maestro y escuela. Por eso el Estado implementa una evaluación punitiva que nos lleve a romper la relación laboral que tenemos, al despido. En ese sentido, los maestros estamos en un movimiento no solo por defender nuestros derechos laborales, sino en defensa de la educación pública. Ante esta imposición y esta precarización de los empleos de buena parte del plantel magisterial, surgió una lucha que quizá podríamos decir que ha sido una de las luchas más fuertes que ha habido en México a lo largo de este año. Estamos ya pues iniciado el curso escolar, podemos mirar hacia atrás. ¿Qué balance hacen de esos meses de resistencia y plantón contra la mal llamada reforma educativa? Yo puedo pensar que no fue una pérdida de tiempo, simplemente enseñarle también al gobierno de que esto fue una enseñanza para todos. Chiapas ha sido punta de lanza y va a seguir siendo punta de lanza para poder lograr que todos los estados del país pudieran en un momento dado ser fuertes. Podría yo decirte en este momento que el tiempo que estuvimos sin nuestras familias, con problemas económicos, con problemas de salud, maestros ya adultos, mujeres luchando por un país que realmente nosotros quisiéramos que nuestros nietos, nuestros hijos, no tengan vergüenza de esto y que sepan que en México vamos a seguir luchando. Y ahora sí, como dicen por ahí, hasta una canción lo menciona, ¿no? Hasta la sangre vamos a dar, se ha dado sangre. En México ha habido muertes de muchas personas heroicas, podría yo decir, durante el abanderamiento del movimiento. Hablando de estos episodios de represión, en la Mixteca oaxaqueña, en Nochitlán, quizá fue el episodio más sangriento, una decena de personas asesinadas por luchar para la paralización de esta reforma. Ahí el Estado mexicano demostró realmente su cara, que está al servicio de los oligarcas del mundo. Demuestra el Estado mexicano realmente lo que es su cara, pues su faz, ¿sí? Reprimiendo al pueblo en contra de esa lucha justa que tienen los maestros. La mayor parte de los que fueron asesinados, porque sí fueron asesinados, no fue un enfrentamiento, fue asesinatos por parte del Estado mexicano hacia el pueblo. Creo que este movimiento de resistencia nos trajo esa enseñanza. En Chiapas, ¿por qué se logró parar la represión que se estaba dando? Porque el pueblo empezó a manifestarse. Desde el pueblo creyente que hizo 3-4 peregrinaciones y a decir, son nuestros maestros, son nuestros hijos, estamos aquí, no queremos más represión. Entonces creo que estos meses de lucha fue de aprendizaje para nosotros. También recibimos apoyos extraordinarios del EZLN. Sobre eso me gustaría preguntarles, porque junto a las simbólicas marchas del pueblo creyente hubo otro apoyo. En pocas ocasiones el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se pronuncia, y en este caso lo hizo, no solo a través de un comunicado, sino de un apoyo directo a la lucha que estaba realizando el movimiento magisterial. ¿Cómo vivieron ese apoyo? El EZLN, una participación fundamental, fuerte, grande, masiva, y sobre todo decir, aquí está el hombro para que sigan luchando, maestros, no están solos. Y no solamente nos apoyó en la cuestión moral, sino también nos llevó comida. Que por cierto, un grupo de aquí de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mandado por Cancino, que es el presidente municipal, mandó a quemar todo, todos nuestros campamentos. Pero dijimos, no importa, ¿verdad? Seguimos adelante. La comida se quemó, todo lo que nos había mandado el EZLN, nos mandó maíz, nos mandó tostadas, café, azúcar, jabón, infinidad de cosas. Pero, aún así, que nos sentíamos derrotados, volvió a venir el EZLN y dijo, aquí estamos nuevamente. Había muchas miradas puestas en el inicio de este curso, del 2016-2017, El curso empezó con paros en varios estados, finalmente la actividad escolar se reanudó. Me gustaría consultarles, porque se habló mucho de un posible acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se desmintió, se habla de que esas evaluaciones punitivas se van a establecer en marzo. ¿Qué sienten que va a suceder? ¿Qué pasó durante esos meses de paro? Consideramos que el levantamiento del paro magisterial se debió a un compromiso que tenemos con el pueblo, a llegar, informarles y a decirle que esta lucha no solo es del magisterio, que necesitamos que el pueblo luche y defienda sus derechos que están siendo les arrebatados. Es una fase de reorganización y de recobrar fuerzas y hacer nuestro trabajo de sensibilización. Que si hubo acuerdos o no, son acuerdos y cuestiones tácitas, ¿no? Es en el sentido de, en el momento que lo quieran implementar, le violen el derecho a un solo de los maestros, vendrá la reacción de todos. Y retomar aquí algo que los hermanos zapatistas nos dijeron, nadie va a luchar por ti, tienes que luchar tú mismo para defenderte. Pues estaremos muy pendientes de cuál es la evolución, de cuáles son los siguientes pasos que se da desde un gobierno ya en horas bajas, en sus últimos minutos, y ver también la respuesta que desde la CENTE, en concreto desde el ejemplo que se da desde Chiapas, se da respecto a esas posibles medidas gubernamentales. Maestra Patti, maestra Sandra, muchísimas gracias por su tiempo y por explicarnos de una forma tan detallada cuáles son los fundamentos de la reforma y de la lucha que se ha llevado a cabo en este territorio. Muchas gracias. Por colaborar. Ropa de Marruecos. En Marruecos hay ropa bonita, da calor en invierno, pero ropa fresca en el Sahara. La ropa marroquí es nuestro derecho. Idioma amazigh, azul, imazigh, hablamos amazigh, no somos árabes. El amazigh es el idioma de los bereberes. Hablamos amazigh. En el norte de África hay diferencias en el idioma amazigh, como en el Rif, Ishlahin, Iswasa y Kabael. Hablamos amazigh, es nuestro derecho. Son las voces de Yusef y de Idir, y hablaba nuestro compañero Pepe hace unos instantes con Sandra y con Patti, maestras de Chiapas, de México, y vamos a seguir hablando de educación, en este caso con un otro maestro, con Mohamed, y con varios de sus alumnos que están aquí con nosotros. Como os decíamos, no entran todos, no van a poder hablar todos. Vamos a charlar con tres de estos menores inmigrantes no acompañados que viven desde hace poquito aquí en Euskadi. Antes, si os parece, otro poquito de música, nos movemos un poquito y vamos, charlamos con nuestros invitados. La música nos llega desde Haití, de este primer disco de la banda La Coum Music, otro tema que invita a bailar Panamá, Metombe, dice esta canción, con la que aprovechamos para bailar y para saludar a nuestros siguientes invitados, los que han llenado hoy nuestro estudio en Mar de Fueguitos. Mue sorti la ville Jacmel, la vale mue boale. On arrive en Capour Bene, Panama mue tombe. Mue sorti la ville Jacmel, la vale mue boale. On arrive en Capour Bene, Panama mwen tombe. Panama mwen tombe. Panama mwen tombe. Panama mwen tombe. Sa ki te ramase li poube. Panama mwen tombe. Panama mwen tombe. Panama mwen tombe. Sa ki te ramase li poube. Oui, mwen soti la ville Jacmel, la vale mwen prale. On arrive en Capour Bene, Panama. Decíamos, en el programa de hoy vamos a hablar de menores e inmigrantes recién llegados a Euskadi, que están en este caso pues estudiando en el centro formativo de Otxarkoaga. Tenemos aquí con nosotros a Mohamed Zafakir, que es profesor del programa de primera acogida educativa de este centro, del centro formativo de Otxarkoaga, y tenemos también a tres de estos menores, a Zubaida Parvin, que es de Pakistán y tiene 18 años, a Youssef Assaud, que es de Marruecos, tiene 15, y a Javid Bari, que es de Argelia y tiene 15 años. Muy buenas tardes a los cuatro. Buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mohamed, lo primero, cuéntanos, explícanos un poquito, bueno, ese programa en el que tú das clases y eres profesor, ¿para qué es y, bueno, y quiénes son ellos? ¿Cómo han llegado hasta ahí? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, bueno, como tú has comentado muy bien, somos del Centro Formativo Charcoaga. Nuestro programa de primera acogida educativa consiste en que estos chavales tengan un primer contacto con el idioma, que es el castellano, para poder manejarse dentro de lo que es el centro y también fuera, y también para ayudarles a una integración y facilitarles todo lo que es el día a día fuera del centro, y también más o menos para que ellos vean la ruta que puedan escoger después de estar un año con nosotros o un curso y poder pues decidir o dedicarse a algo que a ellos les guste realmente. Esos menores acaban de llegar aquí a Euskadi desde sus países o otros lugares. ¿Cuáles son las dificultades o cuál es el trabajo que hacéis específico tú y el centro con estos jóvenes? Sí, bueno, el centro pone a sus... O sea, al principio lo que hacemos es adaptar el trabajo de cada alumno a un nivel, porque cada uno llega a un nivel diferente. Entonces nosotros nos llegan desde gente que está no está alfabetizada hasta gente que sabe algo de castellano, ¿no? Pero bueno, nuestro trabajo día a día es eso, conseguir que ellos terminen el curso con un nivel de castellano bastante bueno y que puedan incorporarse al sistema educativo del gobierno vasco sin ningún problema. Ellos están acogidos por la Diputación de Vizcaya aquí, en Vizcaya concretamente, y en este caso pues viven en unas casas de la Asociación Sabaloeche. Cuéntanos, aparte del centro formativo, no sé cómo es su día a día, dónde viven, cómo están acá. Bueno, yo creo que estos chavales, en concreto los que tenemos aquí, son chavales que se dedican a estudiar con muchas ganas, vienen a clase, aprenden. Y lo que realmente a mí me parece muy difícil lo que hacen, ¿no? Que es aprender el castellano en tiempo casi récord, ¿no? En un año son capaces de aprender castellano. Y eso también les ayuda a ellos para poder pues tener amistades fuera del centro. También en el mismo centro, creo, o sea, en el mismo piso donde ellos están, les obligan de una manera a comunicarse en castellano para que así sea más fácil, digamos, la adaptación en la comunidad autónoma vasca. Pues si te parece, están aquí los tres mirándote ya con, yo creo que con ganas de hablar. Bueno, no sé si con muchas ganas de hablar, porque dicen que es la primera entrevista que hacen por la radio. Que se presenten y nos cuenten un poquito, no sé, cada uno, pues cuándo ha llegado, dónde ha llegado, pues. Vale, perfecto, si te parece empezamos con la chica. Que, bueno, que nos diga un poquito cómo se llama, de dónde nos viene y qué idiomas habla también, que es muy interesante porque el tema de interculturalidad aquí es bastante presente. Sí, porque estamos acá. Bueno, tú no sé dónde eres, Mohamed. ¿Tú eres? Yo soy de Marruecos. Pues soy dos de Marruecos, de Pakistán y de Argelia. A ver, Zubaida, bueno, cuéntanos. No sé qué te cuento, es que tengo vergüenza, profe. A ver, Zubaida, ¿de dónde eres? Dinos, ¿en qué ciudad vivías en tu país y todo? Ah, vale. Hola, buenos días, soy Zubaida. Soy de Pakistán, tengo 18 años. Tengo 5 años aquí en España y no sé, estoy nerviosa. Vale, Zubaida, ¿y qué haces con nosotros en el centro? ¿Cómo es tu día a día con nosotros? Aprender castellano y aprender... No sé, profe, es que tengo A ver, Zubaida, tú cuéntanos, ¿qué haces en el centro? Cuando vienes, ¿a qué hora entras y a qué hora sales, por ejemplo? A las 8:30 de mañana. Profe, tengo vergüenza, es que estoy muy nerviosa, piensa por ahí. Vamos con otra, a ver, venga, Youssef, cuéntanos. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Youssef, soy de Tánger, soy marroquí, tengo 15 años, tengo 3 meses aquí en España. Bueno, Youssef, tú en el cole, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto llevas con nosotros en Charcoaga? 3 meses. 3 meses. ¿Y has aprendido bastante castellano? Aprender bien, muy bien. Y aparte de estar en clase, de estar estudiando, ¿qué haces por las tardes o por ejemplo en los fines de semana? ¿Qué sueles hacer? Voy a jugar al fútbol, voy a estudiar castellano un poco en clase. Y aparte de castellano en Charcoaga, ¿qué haces? ¿Qué estudias? ¿Otras cosas? por ejemplo, que te gusten? Estudio informática, carpintería y un poco de gimnasio, de fontanería también. También. A ver, el siguiente. Soy Jafid, soy de Argelia, tengo 15 años. Tengo 4 meses aquí en España. Jafid, sí. Tú, cuando has venido de Argelia, ¿cómo has venido? ¿Cómo has llegado aquí? ¿En qué has venido? ¿Has venido en avión? ¿Has venido en autobús? En barco. ¿En barco? En barco con mis amigos. ¿Con tus amigos? Sí. ¿Pero qué era? ¿Un barco, una patera, un barco grande? Sí, no, patera. Era una patera. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en llegar hasta aquí? 6 días. ¿6 días? Sí. ¿6 días estuviste en el mar? Sí. ¿Estabais solo con tu, teníais comida, teníais no. para no. beber? Un día con comida y agua, y 5 días sin comida y sin agua. ¿Y sin agua? ¿Y cuando llegasteis aquí, a dónde llegasteis? En Cartagena. A Cartagena. ¿Y de Cartagena has venido directamente a Bilbao? No. Voy al centro de Murcia. Y luego a casa de mi hermano en Alicante y luego a Bilbao. No, viniste a Bilbao. Sí. Y en Bilbao, cuando llegaste aquí el primer día, ¿dónde te llevaron? ¿O dónde estuviste? En la policía. ¿Fuiste a la policía? Sí, y luego en el centro de Amorebieta. Y los demás, no sé cómo llegaste, Zubaida. Zubaida, ¿cómo has llegado tú? Yo con avión. ¿En avión? Sí. Y tú, Yusef, cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta aquí? Yo voy aquí en un camión, abajo de camión. ¿Y debajo del camión, pero debajo de una rueda? No, debajo del puente. ¿Debajo del puente del camión? Sí. ¿Y cuánto tardaste en llegar hasta aquí? ¿Cuánto estuviste debajo del puente? Ocho horas aquí. ¿8 horas? Sí. ¿Y viniste directamente a Bilbao o te bajaste no, en...? Te bajaste bajo en Almería. En Almería. ¿Y después de Almería estuviste en un centro como Jafid o...? Sí. ¿Estuviste en algún centro de Almería? Sí. ¿Y no te gustó aquello? No. No. Bueno. ¿Estás mejor aquí en Bilbao? Sí, mejor. ¿Y qué es lo que más te gusta de Bilbao? Todo. ¿Todo? Sí. ¿Y de qué equipo eres tú? De Chaltave. No, pero ¿tu equipo favorito de fútbol? Sí, yo equipo favorito Barcelona. El Barcelona. Zubaida, así no sé si quiere hablar. ¿Quieres hablar, Zubaida? Todavía no. No, es que estoy muy nerviosa. Bueno, pues tranquila. Eso sí, se va a acabar la entrevista, ¿eh? O sea, vete pensando que se va a acabar el tiempo. Tú, Jafid, ¿has pensado cuando estabas en el mar, has pensado que podías haber muerto? Sí, sí. ¿En esos días? Sí. ¿Estuviste en alta mar? Sí. ¿Y no te dio miedo? Sí, sí. ¿Pensaste en alguien cuando estabas en sí. el mar? ¿En quién? Pensé con mi madre y mi padre. ¿En tus padres? ¿En sí. tu familia? Lo que decías, has dicho que viajaste con unos amigos, sí. con otros jóvenes como tú o sí. otros también menores también como tú. Sí, hay mayores también. Y mayores también. Sí. ¿Y tenéis amigos? ¿Ahora habéis hecho amigos de aquí, de Euskadi? ¿Amigos vascos? No. ¿O amigas? No. ¿No? ¿Todavía no? ¿Por qué? ¿Por el problema del idioma o...? No. ¿Y por qué es? Porque... Tú, Zubeida, que llevas aquí mucho tiempo, sí. ¿tendrás amigas? Sí, tengo muchas amigas de mi país, de India, de Bangladesh, de España. ¿España también? Sí. ¿Y aquí no tienes ningún problema en tener amigas ni nada? De nada. ¿Y nunca has tenido problemas en el País Vasco? No, nunca. ¿Y vosotros habéis tenido alguna vez problemas en la calle con la gente? No. No. ¿La gente os trata igual que a los demás? Sí, igual. Una cosa que dicen mucho por los medios de comunicación, la televisión, dicen los menores, los jóvenes que vienen de vuestros países, vienen aquí solamente a robarnos las cosas y a portarse mal y a portarse mal con la gente. ¿Eso os lo han dicho o habéis sentido que la gente, pues eso, os mira así como diciendo, güey, aquí están estos que vienen a quitarnos todo, o no? No, hay gente que viene aquí a robar, pero no todos. Pero como nosotros venimos aquí para trabajar y estudiar y... Bueno, eso. ¿Zubaida? A ver, por ejemplo, tú escucha, o sea, oyes en la calle a la gente decir, no, es que los inmigrantes vienen aquí solamente para quitarnos trabajo, para robar, para hacer robar las cosas malas. Para robar. No, pero ¿tú crees que eso es verdad? No. Es que estoy nerviosa porque no entiendo, no he escuchado. Vosotros estáis ahora aquí y ahora estáis estudiando. No sé, ¿qué os gustaría cuando seáis mayores hacer? ¿Quedaros aquí? ¿Dedicaros a algo? No sé, ¿volver a vuestro país? No sé, ¿cuál sería vuestro sueño? ¿Qué os gustaría hacer el día de mañana? Los papeles primeros, luego a trabajar y a la casa y luego a mi país. Yo también quiero papeles y luego trabajo. Y voy a mi país y voy a otro país. ¿Pero quieres volver a tu país para vivir? ¿O solo para visitar a la familia? Para solo visitar a la familia. Aquí están tres jóvenes. Hay, bueno, el estudio es chiquito, no caben todos. Hay otro montón de jóvenes ahí fuera. Cuéntanos, Mohamed, ¿qué idea tienen ellos cuando están aquí, cuando están ya en el centro y, bueno, y miran al futuro? ¿Qué idea tienen? Lo que sí yo quería decir, la pregunta que les hiciste, ¿no? La gente, ¿cómo habla de ellos? O ¿cómo puede decir, no? Vienen a robar o lo que fuera. Yo sé que quiero mandar un mensaje, ¿no? Tenemos todos los años alrededor de 40 chavales recién llegados y te aseguro que estos chavales vienen con muchas, muchas, muchas ganas de poder sacar a la familia adelante, porque ellos si vienen aquí es por pura necesidad, por nada más. Y también quiero mandar un mensaje a esa gente, ¿no? Que pueda pensar en algún momento que estos chavales pueden tener algo de maldad o lo que fuera. Voy a decirles que es todo lo contrario, ¿no? Que estos chavales vienen con unas ganas de conocer, de aprender de lo que es la cultura de aquí y también conservar la suya, ¿no? Que es algo que no se identifica. Pero luego en ellos vemos a esos trabajadores que ves en la calle que pueden hacer, o sea, que pueden dar mucho, ¿no? A este país o a esta sociedad. Nosotros tenemos, ya te digo, como has dicho, hay bastantes fuera. Lo que veo en clase es eso, ¿no? El trabajo, la dedicación y sobre todo a mí lo que, digamos, lo que me enamora de mi trabajo es la sonrisa con la que vienen todos los días. A pesar de las dificultades que puedan tener, porque tener a la familia lejos es un problemón, pero a pesar de ello, ellos vienen con 15, 14 años. Hemos tenido chavales hasta de 13, 12. A pesar de ello, están en clase, te sonríen y te agradecen, ¿no? Y eso al final te motiva día tras día, año tras año, y son ya desde el 2010 que hemos tenido el primer grupo de menas, y a partir de ahí, pues eso, ir sumando poco a poco y seguir trabajando con ellos. Hablando de eso que decías de las sonrisas y las ganas, claro, aquí no se ve la gente que está escuchando, pero cómo cuentan lo que hace, ¿no? Esa travesía apenas hace unos meses, ¿no? La manera de contarla, ¿no? Y de cómo mira, ¿no? A eso que ya ha pasado, ¿no? Con esa tranquilidad y esa sensación de que, bueno, de que ya está pasado y ahora hay que mirar para adelante, ¿no? Sí, una vez que llegan, yo creo que se les va olvidando, ¿no? Hombre, ellos lo tienen en el recuerdo de que han pasado un mal momento, pero yo creo que una vez que están aquí ya están pensando, como ellos han dicho antes, en poder legalizar su situación aquí y pensar un poco en el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser mi futuro? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Es una pregunta que nos hacen bastante a menudo. Oye, ¿y para hacer este curso que tengo que estudiar o para ir a la universidad? Incluso tenemos chavales que van bastante bien y que han hecho bachillerato y que van a ir a la universidad. O sea que son chavales, adolescentes, igual que pues de aquí. Han dicho varios lo de los papeles, no sé si es difícil o cuál es el proceso que sigue según van cumpliendo años, no sé cómo tienen que hacer para conseguir esos papeles que tanto desean. Al ser menores, digamos, no acompañados, pues bueno, la diputación les da la tutela. Bueno, la tutela tiene la diputación, entonces a partir de ahí ya es un puro trámite, ¿no? Ahí tienen que sacarse un pasaporte marroquí, tenemos aquí un consulado en Bilbao. Y luego hay asociaciones también que hacen hacen de compañía para estos chavales para que puedan facilitarles el trabajo. Y luego, pues a partir de ahí, es tema burocrático, tema de extranjería, es lo que esperar unos meses y ya disponen de, digamos, carnet de la residencia o tarjeta de residencia. No sé, chicos, ¿alguna cosa más queréis comentar antes de despedirla? No sé, saludar a alguien o contar algo, lo que os apetezca. Por cierto, no sé cómo es, ahora que nos escucha, ¿cómo es el profesor? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Se porta es bien? Es muy bueno. Ahí está, Zubaida. ¿Es bueno el profesor, sí? Sí, es muy bueno, profesor. Me ayudas mucho a todos. Y bien. Es muy bueno ayudas a todos. Bueno, chicos, pues para despedir. ¿Queréis decir algo para terminar? No, nada. ¿Nada? Nada. Vale, pues lo dejamos aquí, si os parece. Que tengáis mucha suerte. Y cuando salgáis del centro, otra vez que queráis venir aquí, venimos y hacemos otra entrevista. Y así comparamos esa de que todavía erais jovencitos con la otra cuando seáis más mayores. A ver qué tal os va. Pues muchísimas gracias y seguramente con estas ganas que tienen esos chavales saldrán adelante. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. A las tres. Gracias. Agur, chao. Bueno, gracias. Agur. El urdu es el idioma de mi familia y de mi país. El urdu es un idioma muy bonito. En urdu, la palabra felicidad se dice mubarakho. Es la voz de Zubaida, a la que apenas hemos podido escuchar porque, como os habéis dado cuenta en la entrevista, pues estaba muy, pero muy, muy, muy nerviosa y apenas podía articular palabras en urdu. Así se dice, como se ha dicho Zubaida, felicidad. Vamos a descubrir ahora cómo se dice en criol, cuídame, pranka we, que es el título de esta canción que vamos a escuchar y con la que vamos a despedir Mar de Fueguitos. En el año 1935 en Haití, el etnomusicólogo Alan Lomax grabó una canción, un canto antiguo a una mujer, Francilia, se llamaba esta mujer allá en Haití, de ese canto popular, de ese canto antiguo de Francilia. Las gentes de la Com Music en su primer disco han hecho este precioso Pranka we, cuídame, con el que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Cuidaros y cuidar. Regresamos la semana que viene aquí. Hasta entonces, que seáis felices. Chao. Yeah. ti ete pran ka mwen, me zami pa bliyem. Mwen vin sou la te pou m vivan petande.